soñando con el momento en que vuelvas a mí. Pasando las noches en mi triste soledad aquí, y tú como si nada, y yo pensando en ti. ¿Cómo vivir sabiendo que no estás aquí? Soñando con el momento en que vuelvas a mí. Pasando las noches en mi triste soledad aquí, y tú como si nada, y yo pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. ¿Cómo yo le hago si no puedo vivir sin ti? Yo te necesito, por favor regresa a mí. Vuelve mamacita, yo ya no puedo dormir. Desde que te fuiste, yo no sé lo que vivir, quiero morir. ¿Cómo vivir sabiendo que no estás aquí? Soñando con el momento en que vuelvas a mí. Pasando las noches en mi triste soledad. Ve, mujer, que estoy desesperado. Mi corazón se encuentra destrozado.